En instantes, tango en la mañana de la radio. Germán Marcos, Fractura Expuesta, Radio Tango. Él me dijo, dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar. No me dejas con un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo. Ya no llega Fractura Expuesta a Condenados al Éxito. Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte. Escuchamos, Germán Marcos, la columna de Fractura Expuesta, como todos los miércoles, aquí en la 530. Era Tango para Guevara, de Pablo Bernaba, bandoneonista, interpretado por el Quinteto Negro de la Boca, obra propia. Uh-huh. Dirige él, bandoneonista que toca parado, y con la remera de Boca. Se acaban de ir de gira. Hay una anécdota que le va a sacar gente, imagino yo. O sea, porque la gente del tango, lógicamente, oriunda de esta ciudad y de muchas otras ciudades de nuestro país, aunque del mundo, bueno, mucha gente, es insoslayable que mucha gente que es amante del River Plate. Uh-huh. Ellos son el Quinteto Negro de la Boca, barrio en el que nació River, justamente, pero del que se tuvo que ir. Y Pablo toca con la remera de Boca. Se enteraron del descenso en un micro yendo de X ciudad alemana hacia París. Armaron desmanes de alegría. Uh-huh. Son ese tipo de gente que celebra el mal ajeno. El dolor ajeno, sí. Y a partir de ahora entran en la gira Tangos de Primera. Y entonces están presentándose con una sonrisa tremenda en un montón de sedes. Quería contarlo. Che, ¿por qué no se consiguen una vida o algo? Es más, ¿sabés qué tienen en la página? Tienen en quintetonegrolaboca.com.ar. Tienen un par de afiches. Hay uno muy interesante que es de Vita con la remera de Boca. No era de Boca, Vita, era de Banfield. Claro, pero es una publicidad de Sarmiento, de Junín, de, que hizo María Eva Duarte de Perón. Y está con muy joven con la remera de Boca. Es un hallazgo que ellos ostentan, sí, porque además se reconocen de Boca y peronistas, ¿no? Sí. Así que, bueno, el Quinteto Negro La Boca hacen ellos en La Boca, justamente en el Malevaje Arte Club, viernes por mes, un viernes por mes, el ciclo Tangos Contaminados. Se hace ahí en Garibaldi y Quinquela Martín. Es un lugar, viste que hay mucho falso uruguayo. Ya lo vemos, nosotros, programa sí, falso sí, paraguayo, sí, lo sabemos. Pero que van a Montevideo y se enamoran de la Rambla, se enamoran de la Ciudad Vieja, de algunas esquinas, uh-huh, algunos momentos arquitectónicos, áreas arquitectónicas que hay en la ciudad. Bueno, la verdad, muy lindos, por cierto, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero como acá tenemos en La Boca esa teoría de que hay mucha inseguridad, ajá, la gente no se permite ir a conocer tranquilamente el barrio de La Boca. Esa esquina, la de Garibaldi y Quinquela Martín, debe ser una de las esquinas más preciosas de la capital, pero por lejos. Seguramente. Es, hay una curva de un ferrocarril que creo que es el que se ha reinstaurado. La verdad no lo sé, pero bueno, hay una vía que atraviesa un bulevar, uh-huh, y tenés a un costado unas casas legendarias de la ciudad de Buenos Aires, muy bien, o sea, restauradas inclusive. Tenés el Malevaje, hay mucha actividad cultural. Y ellos en este rescate identitario del barrio, bueno, todos los viernes, en realidad no, viernes, primer viernes de cada mes, realizan, el segundo viernes de cada mes realizan el Tangos Contaminados. Siempre hay invitados. En este caso va a haber un debut, estamos hablando del viernes que viene, no de este, del Sexteto Visceral. Y bueno, siempre con nuevas propuestas. Ha tocado la orquesta La Vidú, ha tocado Alan Haxton Group. O sea, siempre con el recorte estético de la movida que bueno, que Fractura Expuesta suele difundir, y que ellos, a la que ellos pertenecen. Entonces, esto va a ser el viernes 12, pero antes, hoy por ejemplo, y este viernes, tienen nuevas fechas en esta gira de primera. Hoy van a estar en Zona Tango, en Venezuela 2937, en Boedo, en el barrio Boedo, a las 23 horas. Y este viernes, en Parque Patricios, en el Gardel de Medellín, en Avenida Caseros 3033, a la medianoche. Gardel de Medellín, que no fue sede, en realidad los organizadores del Gardel de Medellín acaban de terminar un festival de tango que es el estilo Parque Patricios, se llama. Algún bailarín sabrá que hay algunos barrios que tienen su estilo propio de baile. El de Parque Patricios no lo tenía y no lo tiene. Justamente el otro día hablamos con Julio Bazán y dice, no, nosotros jugamos con el tema, con la denominación de estilo Parque Patricios. Estilo Parque Patricios es un estilo de vida, no de bailar tango. Después, por supuesto que va a influir en la forma de bailar, pero nosotros acá tenemos una vida que no tienen en otros barrios. Por eso lo quería contar, porque fue una cuestión risueña. Se desarrolló entre el miércoles pasado y este domingo que terminó. Tocó Cucuza Castiel, el dúo Fuertes Barnerín, un montón de actividades y muchas presentaciones de muchos bailarines de primer nivel. Bien, eso por el lado del Quinteto Negro La Boca. Reitero, hoy a la noche en Zona Tango, en Venezuela 2937, y el viernes en el Gardel de Medellín. Ustedes saben que siempre lo pueden chequear esto en fracturaexpuesta.com.ar, donde está la agenda. Integran el Quinteto Negro, no lo tengo acá. Uh-huh. Pero no viene al caso. Pablo Bernaba, el bandoneonista, la pianista la descose, no me acuerdo en este momento el nombre, pero la descose y baila chacarera muy bien. Viste que eso pasa a veces en las milongas. Uno termina de tocar y el que toca nunca baila, o sí, baila chacarera, o baila, y se pinta la fiesta. Cambio de página. Pasamos a algo que va a ocurrir también este viernes, que es un ciclo de tangos y de fados. Justamente, Rosinski, es tu momento para que hagas tu chiste. Se llama Estos Tangos Estofados. No, en este ajá, caso, sí. Toda la vida. No es mío igual, se lo escuché mil veces a Dolina, disculpen. Bueno, justamente ajá, Dolina, Ha hecho, escribe tangos, Dolina. Uh-huh. Escribe espectáculos. Canta también. Canta. Dicen que toca el bandoneón. Sí. Y el acordeón. El acordeón, que no es lo mismo. Uh-huh. Está, tiene otra afinación. Y tiene una cantante predilecta. Ella es Karina Biorley. Uh-huh. Que a su vez hace este ciclo de tangos y fados hace 4 años ya, más o menos. Sí. Que hace este ciclo de donde trata de unir los puertos de Buenos Aires con los de Portugal. Escuchemos este tema que es Una Casa Portuguesa. Esto es un fado para quienes no conocen y van a ver la vinculación que hay entre la música de puerto de Portugal y la música de puerto de Buenos Aires. Sofica vai, pão e vino sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, e o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. 4 paredes caiadas, cheirinho alegrim, cacho de uvas douradas, 2 rosas no jardim, São José de Azulejo, mais o sol da primavera. Muy bien, ¿eh? Bien, ella es Karina Biorley, que ajá, va y viene en el repertorio, hace tangos, hace fados, y todos los viernes, en este caso sí, es el primer viernes de cada mes, por eso me hice lío. Agenden esto, el sí, primer viernes de cada sí, mes, tangos y fados por Karina Biorley, generalmente en este viernes 6. Este viernes, claro, en el no, Club 5. Atlético Fernández Fierro, 5. 5 de agosto. Y Sánchez Bustamante al 700. 64. Uh-huh. Perfecto. Y los segundos viernes de cada mes, tangos contaminados en la boca. Que sería el 13 de agosto. En este caso, claro. Y así todos los meses. ¿En qué parte de la boca? Actividad. ¿Dónde? Yo voy a la boca y digo. Ahí, 12. En el Malevaje Arte Club, en Quinquela Martín y Garibaldi. Perfecto. En Quinquela una esquina que es muy bonita. ¿Y el tercer viernes de cada mes y el cuarto qué hace? Nada. Después te lo digo. Después te digo. No, tipo que laburan 15 días. Claro. Sí, que se da en Europa. Bueno, vale. En fin. Y encima laburan una vez por semana. Sí. Bueno, este viernes. 2 semanas por mes. Y al tango le va muy mal. Ah, paréntesis. Sí. En este tirar botellazo sí, entre todos, ¿no? Sí. Garpa mucho el botellazo, pero. Perdimos, ¿no? Las elecciones. Sí. Va a. Está confirmado. Eso. Sí, eso está confirmado, sí, lo acaban de recontar y volvió a dar lo mismo. Pero. Sí, sí. En el 2008, la gestión de Macri realizó el primer festival de tango bajo su gestión. Hicieron 2008, 2009, 2010, 2011, van a ser ahora. Van a ser el cuarto con la misma gestión. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 veces el presupuesto del Ministerio de la Secretaría de Cultura de Nación. Uh-huh. O sea, todo el país tiene 3 veces menos que una ciudad. Ustedes sabrán o lo empezarán a ver, imagino hasta acá, que agosto es el mes del tango, según la teoría oficial del gobierno de la ciudad. Bueno, el día 10 van a hacer la presentación oficial del festival, que arranca el día 16 de agosto y se desarrolla hasta el 30 de agosto. Uh-huh. Hasta acá la programación no está. Es una sorpresa. Yo creo que si la gente se enteraba antes, le ganábamos a Mande. ¿De esto? Sí, claro, es una denuncia tremenda. No, lo digo. Porque quedaste pinchando teléfono. No, eso, claro. Que deje a los locos sin gas el Borda, pero que no publique el programa del Festival de Tango. No, me refiero específicamente a que no es el primero que organizan. Uh-huh. Los otros han tenido algunos otros problemas, digo. ¿Y el efecto sorpresa? Sí, mirá lo que traje. Es desconocer que el principal problema que tienen los músicos que hacen tango acá es la difusión. Uh-huh. No se discute otra cosa. O sea, yo puedo tener algunas, como periodista, puedo tener algunas disidencias estéticamente con un montón de sectores del tango. Pero lo que sí acordamos todos es que al tango los medios no le dan pelota. Uh-huh. Bueno, una de las actividades más importantes que se realiza en la agenda tanguera es el Festival de Tango de la Ciudad. Que no se sepa, para mí es una vergüenza. Uh-huh. Porque además yo manejo un medio que es especializado y no tengo la grilla. No sé cómo me organizo para ir a cubrirlo. En fin, es una cuestión concreta. Hace cuatro años, chico, que hacen el Festival de Tango de la Ciudad. A 16 días esperando? Tendrías que saber. O sea, la página del Festival de Tango de la Ciudad no está. Ajá. No está, estaba. Todos los gobiernos anteriores lo hicieron. Piensen un poquito, nada más. Bueno, no se enoje. No, sí, un botellazo. No, está bien. Ahí va. Lo último. ¿Quién es? ¿Lombardi? No, Lombardi, sí, Lombardi es el ministro de Cultura. Hernán. Yo lo conozco. Sí. Hernán, por favor. ¿Vos lo conocés? Vamos a hablar entonces si lo conoces. Bien. No, no lo conozco. Volvamos a Karina Gorlei. No importa. No sé si Karina Gorlei está en el festival, por ejemplo. Ha estado en otros festivales. Yo creo que con el nombre de pila es más fácil. Hernán. Sí. Tiene Twitter. Capaz que gobierna por Twitter. Le voy a mandar un Twitter a ver si me pasan la grilla del festival. O sea, ¿entendés? Estamos, Estamos haciendo difusión de grupos. No sé si el Quinteto Negro de la Boca toca en el festival. No sé si Gorlei toca en el festival. Estaría buenísimo porque son conciertos gratuitos. Ajá. A menos que hayan cambiado eso. No lo han cambiado. O sea, los centros culturales antes se hacían toda la actividad gratuita, ahora no. Bueno, está bien. Pero el Festival de Tango nos interesa a todos, me parece. Por lo menos lo que sí, estamos en el tango, sí, ¿no? Sí, me parece que sería... Y es no, el momento, digamos, sí, momento del año. Sí, sí, sí. O sea, gran momento del año. Claro. Dale. O sea, hay que ser eficientes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasemos música. Sí. Esta obra es de Alejandro Dolina. La letra. La letra. Canta Karina Gorlei. Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vine a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las promesas de mis novios del pasado? Soy sol que se ocultó en el oeste de tu corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una explicación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Este viernes 5 de agosto, Karina Gorlei con los primos Gavino, invitados para cantar fados Fernanda Pablo y Dulio Moreno. Será en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, a las 10 de la noche, hasta la semana que viene. Estás escuchando Condenados al Éxito, de 10 a 12 y media, por la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.